Hoy nos daremos un paseo por el centro de Lima para conocer un poco más sobre la oficina M20 Hotel Savoy. Este proyecto viene funcionando desde el año pasado y vamos a conocer qué sucede, qué tipo de magia sucede en sus 13 metros cuadrados y un poquito más. Todos esos detalles a continuación. Bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez no es un repaso musical, pero sí es un repaso por la historia de un proyecto ubicado en el centro de Lima. La oficina M20 Hotel Savoy viene funcionando ya por 11 meses y un poquito más. Y es un proyecto al que llegué de casualidad, pero su propuesta, su web, su contenido me llamaron mucho la atención y sentí la necesidad de visitarlo, de corroborar que lo que estaba leyendo era cierto. Y es así como pude conversar con Marisabel Arias y con Giselle Girón, quienes son las encargadas de gestionar estos 13 metros cuadrados de pura magia, ¿no? Entonces, creo que va a ser más provechoso para ti escuchar toda esta historia de parte de ellas y poder recorrer los mejores momentos, las diferentes muestras que se han dado en el lugar, cómo funciona el día a día y más detalles. Así que te invito a que puedas conocer a partir de este momento la historia de la oficina M20 Hotel Savoy. Esto se está grabando en el marco de los celares de Cherry Pop para ubicarnos de repente en algún lugar del tiempo. Pero nos sentamos a conversar principalmente de todo el proyecto en sí, ¿no? De la oficina M20, de su historia, de cómo funciona, de lo que viene también, de sus fundadoras, de sus integrantes, ¿no? Y bueno, me acompaña Marisabel, me acompaña Giselle. Y vamos a ir de repente en orden, ¿no? Para empezar con cómo es que llegan a este lugar, ¿no? O cómo es que en realidad les surge la idea de formar o de buscar esta oficina. O sea, ¿cuál fue la chispa inicial, ¿no? Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, creo, primero, Marisabel tiene que contar la primera parte de cómo ella llega al Hotel Savoy, porque ella ya conocía este maravilloso hotel desde el 2017, si no me equivoco. 16. Y sí. Un día estábamos con unos amigos y uno de ellos nos dice de venir al centro y caminar. Él siempre hacía caminadas. Es persona precisa, Kenji Luis. Hola, Kenji. Hola, Kenji, muchas gracias. Y un día nos trajo al Savoy y subimos. Y nos trajo, y a mí me pareció una cosa, fue espectacular. Subimos todo el edificio, todas las habitaciones hasta la azotea. Y personalmente me quedé muy, muy fascinada con dos cosas. Una, con el edificio, que es realmente bello. Y dos, con la idea de que en Lima hubiera tanto espacio deshabitado, sin uh-huh. uso. Y pensaba todas las posibilidades que podía haber en esos espacios. En arte siempre estamos como diciendo no hay espacio, o es difícil encontrar espacios para trabajar, ya sea de los más simples desde talleres. Y no sé, a mí me pareció fascinante que hubiera tanto espacio vacío y en un lugar tan genial como el que está ubicado el Hotel Savoy, el centro. Entonces era como fascinante, me quedé muy muy fascinada por el lugar. Esa es la primera parte. Uh-huh. Después hay una segunda parte. Marisabel y yo ya veníamos trabajando juntas desde el 2016 en otro proyecto colectivo que se llama Givenheim, con el cual ya habíamos trabajado juntas, pero en verdad de alguna forma empezamos a trabajar más cercanamente hacia mediados del 2018, cuando Marisabel me invita a curar una muestra de su trabajo titulado Karaoke Autográfico FSL. En el marco de esa preparación de la muestra, en su primera edición para una galería en Barranco, nos quedamos con muchas ganas de hacer como muchas cosas, pero también nos dimos cuenta que confluíamos en muchas cosas o muchas urgencias que teníamos en común. Y una urgencia, creo que me acuerdo muchísimo, era que las dos estábamos buscando un lugar para trabajar. Y para trabajar, y digo ahí, para hablar, para chismear, para hablar de arte contemporáneo. Y creo que también nos encanta mucho hablar de eso. Entonces, se nos hizo como casi muy orgánico tratar de ya buscar un lugar. Y anteriormente, y este es el precedente, en 2017 habíamos intentado tener un espacio de arte en Savoy, uh-huh. pero fue un proyecto que con más colegas que no llegó a fructificar porque había muchas como diferencias, y creo que también no se llegó a dar. Con estas cosas es mucho encontrar el momento y encontrar también esa suerte de gravedad que todo el mundo sienta que eso es muy urgente, ¿no? Y bueno, ya hacia septiembre, que ya estaba montada la muestra en esta galería, y nosotras decidimos ir hasta el Savoy para encontrar un lugar donde trabajar. Y efectivamente abrimos, si bien abrimos para el 5 de octubre para el público, nosotras ya estábamos acá desde el 17 de septiembre. Y nos conseguimos dos escritorios y dos sillas con las cuales abrimos las puertas del Savoy. ¿Fue muy complicado el tema de el trámite para separar el sitio? ¿Fue no, el toque? No, la verdad que el Savoy cuesta 300 soles mensuales y 100 soles de mantenimiento. Y ser junto a la mitad y yo junto a la mitad. Y lo abrimos. Fue bastante sencillo. ¿Y esas primeras semanas, el primer mes? ¿Cómo fue? O sea, los primeros meses fueron muy bonitos, los siguientes también. O sea, en ese tiempo veníamos todos los días, como en el horario de 11 a 7. Ajá. Y íbamos conversando y planeamos lo que iba a ser. Un poco la oficina se elaboró en el camino también, como de las urgencias que sentíamos que había en el momento. No sé, creo que en ese momento había mucha urgencia por escribir. Y decidimos, como se decidió, hacer unos boletines mensuales y enviarlos contando lo que hacíamos acá. Y enviarlos por correo a una base de datos que habíamos robado, mezclado, etc. Entonces, desde ahí comenzamos a escribir los boletines una vez al mes. El primer boletín contamos de qué iba a la oficina, no explicando, sino tratando de no explicar, y más bien como traducirlo a la manera en que nosotros estábamos viviendo todo eso, y así nació el primer boletín. Y subsiguientes fueron los demás boletines, en el cual mensualmente hablamos de lo que nos pasa acá, desde una manera muy íntima, a veces de una manera muy general, y así. Pero era muy importante para nosotras, y creo que eso también fue lo que nos impulsó a decidir ya vamos a venir acá todos los días y vamos a parar otras cosas. Que puede sonar, cuando le explico eso a otras personas me dicen, pero ¿y las otras cosas de la vida? ¿Tus otros trabajos? ¿Tus otras dedicaciones? Pues como todo entró casi en pausa en ese momento, porque había una urgencia de vivir el día a día acá, que esa cotidianidad marque muchas de las decisiones que tomábamos acá. Y creo yo, en verdad, que hubo un momento como muy, muy, muy genial de confluencia total entre las dos, que desencadenó en todas esas primeras acciones, y todo se sentía muy, muy orgánico, pero creo que sentía orgánico también porque veníamos acá y discutíamos las cosas. No era muy, si bien algunos de los primeros proyectos eran como sueños que teníamos antes, todo se discutió acá, en este lugar, para este lugar, mucho pensando en los mismos 13 metros cuadrados, en el ventanal que teníamos en la oficina, pensando mucho en los escritorios también. Hay el segundo boletín, es su segundo, no, tu tercer boletín, creo, que donde hablas del cambio el que segundo. Hay, ese segundo, el que habla, Marisabel habla del cambio que hay de escritorios en la oficina, uh-huh. en cada muestra y en cada actividad, que es maravilloso. Tercero, ya viste, porque sí, hablas de dos otras exposiciones. En el que habla del cambio de mesas y cómo estaban cambiando y cómo habíamos, o sea, lo que a mí me parecía impresionante era a nivel como visual, cómo habíamos maximizado el espacio. Y a nivel como sentido era impresionante como estas exposiciones realmente nos daban la facilidad de integrarnos un espacio de otra forma, que creo que nos sorprendió. A mí personalmente me sigue sorprendiendo. Ese es uno de mis como boletines favoritos, en verdad. No sé, sentía que era muy real el acercamiento a la visión que Marisabel había tenido con la oficina, y que para mí eso era un súper indicador de que las cosas estaban funcionando. Sí. Quizás nos estamos adelantando un poco, pero esta, o sea, la existencia de estos boletines, en realidad, son 10 boletines hasta la fecha. Hasta ahorita van a ser 12. Claro. Y de hecho tienen O sea, si te das el tiempo de revisarlos, de leerlos, como que te metes un poco a la mística del lugar, ¿no? Incluso hay en algún momento leí que hablaba un poco del vacío que queda luego de cada muestra, ¿no? Esta, de hecho, pasar de repente, me imagino el sitio porque no lo conocía cuando estaba leyendo los boletines, pero de recibir gente, ¿no? De imaginarte una muestra a volver de repente a otra configuración un poco más vacía, un poco más fría también. Entonces, ese tipo de cosas de repente que a veces en otros boletines o en otro tipo de publicaciones no lo comparten, o sea, terminas tú como que empatizando con cómo se maneja el sitio, ¿no? Con esos detallitos del día a día. Es que la oficina está elaborada y está muy, muy anclada en... O sea, creo que por eso... Es que nosotros venimos todos los días acá. ¿Sí? Claro. La utilidad. Y el venir todo... Y no podemos hablar de otra cosa porque... Porque lo que hacemos es venir acá. Creo que ese es el trabajo también. Venir acá a la oficina y estar acá. Entonces creo que la oficina, en los boletines, teníamos que hacer transparente ello. Y porque creo que es verdad, como se dio el momento ideal porque nos interesaba a las dos pensar ese presente. No sé, es raro. Es que eso es lo que hay acá, pues son 13 metros cuadrados. Punto 7. Y eso es lo que pasa cada 2 semanas. Las exposiciones cambian, entonces el espacio está vacío de nuevo. La oficina ha cambiado mucho, mucho. O sea, todo el tiempo está cambiando. No sé, algo que hablábamos con Giselle era cómo los negocios en Lima, por ejemplo, en esa parte, en esta geografía del centro, cambia todo el tiempo de fiestas patrias a Día de la Madre, Día de la Madre a Navidad. Es un cambio total, todo el tiempo. Y creo que hemos como tratado de coger ese ritmo. Sí, o sea, sin hacerlo como... O sea, quiero acá algo como marcar muy claro. No ha sido... Todas las cosas las hemos pensado y las hemos discutido mucho. Todas las decisiones las cuales hemos tomado en la oficina. Pero también todas las decisiones y todas las ideas vienen de vivir acá y de estar acá y ver estas cosas. De verlas, sentirlas y hablarlas. Algo lo cual me parecía impresionante es de que sí, casi cogimos el ritmo de la ciudad en todas estas actividades, y que creo que mirando atrás, si lo comparamos también con el tipo de negocios que reaperturaban, fiestas patrias, etc., se va a ver como... Lo que yo ya he visto también es que hay mucha una correlación como muy directa, ¿no? Que también que usemos como esta esponja acá no es gratuito, ¿no? Como todo esto viene también del centro. Que creo que eso es como particularmente importante. Algo que les escucho que menciona mucho es el hecho de conversar las cosas o los proyectos del lugar en el lugar, ¿no? Que hace que se impregne todo también un poco, porque a veces cuando uno está armando algún proyecto de repente con algún lugar en mente, a veces lo coordinas en otro lado, ¿no? Uh-huh. Pero estar como que in situ hace que esa coordinación, ¿no? Esa lluvia de ideas de repente y las discusiones que conllevan también, como que sean más de uno, ¿no? Más, se siente como que más personal, como que más todo más compenetrado, quizá. Es que claro, todo está pensado sobre estos 13 metros cuadrados. Es que claro, todo gira en torno a esto, todo. Lo que pasa acá, lo que vivimos, incluso ahorita nuestras vidas, porque en verdad estamos acá todo el tiempo, gira en torno a este espacio. Y a nosotros, como para nosotros era muy importante que tuviera esa coherencia, por eso que las cosas son discutidas acá. Sí, eso es como muy, muy, muy importante. Algo que creo que veíamos también en el arte, y con esto no quiero sonar como que estoy haciendo una generalización, pero lo que veíamos mucho es de que, si bien había mucho la intención de hacer las cosas, porque hay mucho este deseo de poder hacer las cosas no les damos el tiempo necesario que necesitan para ser pensadas. Con eso me refiero a que hay algunas galerías las cuales abren a un horario muy limitado, uh-huh, cuyos dueños o personas las que la gestan o los artistas que trabajan alrededor de ella también solamente la piensan en un horario como muy limitado, y en ese sentido también se vuelve como es un segundo o un tercer trabajo para ellos, ¿no? Y dentro de una suerte de, si se puede hablar de una jerarquía de prioridades, está como muy, muy abajo. Claro. Y tiene mucho con la idea de que el trabajo artístico no es trabajo, es como algo que uno hace por ocio, que que creo que en general es algo con lo cual siempre estamos como pensando, debatiendo, y algo que queríamos que sí era darle la oportunidad de que sea el trabajo. O sea, algo que Marisabel me contaba es que cuando ella le preguntan dónde trabaja, ella dice que trabaja en la oficina de M20 Telsa Boy. Y yo también. O sea, es algo como muy... Es que es nuestras vidas también, es nuestro espacio laboral. Y creo que en general, y esto sí ya me estoy adelantando porque hay muchas de las cosas que no hemos pensado todavía, porque también queremos que se termine este año el cual le hemos dado a la oficina para que funcione, la oficina de M20 Telsa Boy, que son, ¿qué estamos diciendo en relación al trabajo artístico? ¿Qué estamos diciendo en relación a qué significa trabajar dentro de las artes contemporáneas? ¿O qué estamos diciendo sobre el trabajo en general? Que creo que son cosas todavía que estemos como pensar en el futuro, pero estamos considerando de poco a poco, pero que por lo menos ya desde el planteamiento nosotros sentíamos que teníamos que otorgarle esa suerte de prioridad a la oficina. Y es verdad, o sea, en nuestros horarios personales esto toma siempre prioridad. Sí, es que ha ocupado la... Bueno, es que es como el trabajo, pues. Cuando uno trabaja en un lugar, todo se vuelve el trabajo. Es que yo creo que no es algo que nos pasa a nosotras. Pasa cuando tienes compañeros de trabajo. Bueno, tú trabajas también. Claro. O sea, todo se vuelve eso. Sales con los amigos del trabajo, conversas sobre el trabajo, hablas del trabajo todo el tiempo. Porque esa es la vida al final, porque al final pasas más tiempo en el trabajo que en tu casa. No sé, es que es lo que pasa cuando trabajas en un lugar. Sí, pues. 8 horas. Que a veces eso es algo que no te das cuenta, ¿no? Porque, pones a una balanza o un gráfico, por así decirlo, cuántas horas pasas en el trabajo y cuántas horas de repente pasas con tus amigos o con tu pareja o con tu familia, y al final el que se lleva la mayor cantidad de horas es el trabajo. Sí. Entonces, si es que puedes trabajar con gente con la que te llevas muy bien, pues genial, ¿no? Si no, entonces, como que a veces te pones a pensar, estoy 8 horas con gente de repente que no soporto y comparto con ellos más que con la gente que sí quiero, ¿no? Entonces... Claro, es la vida diaria, la vida común. Sí. Sí, es la vida. Sí, pues es la vida. Sí, queríamos darnos también esa oportunidad de vivir. Sí. Ahora, bueno, como todo trabajo tiene tiene horarios, tiene actividades, tiene ciertas responsabilidades también, ¿no? Entonces, ¿cómo es un día común en la oficina M20? Bueno, un viernes. ¿Un viernes? Que venimos las dos. Y un viernes que venimos las dos. Ah, bueno, solamente para indicar que desde el mes de, quiero decir, abril, mayo, ¿no? Mayo. Desde el mes de mayo ahora nos turnamos. Uh-huh. Y solamente venimos los días viernes las dos. Y yo vengo los días lunes y miércoles y Marisabel viene los martes y jueves. Y lo hemos designado de esa forma porque en verdad necesitamos también un tiempo como más que solas en la oficina, también como para hacer nuestras cosas, porque uh-huh. Sí, estábamos abocando 24/7 a la oficina, entonces sí, queríamos darnos también ese tiempo. Uh-huh. Ya me olvidé qué iba a decir. los viernes, ya, la los rutina viernes. Los viernes. Bueno, los viernes llegamos a las 11 de la mañana. A las 11, sí, vemos los pendientes. Que es mandar correos, responder algo, hacer historias por Instagram. Responder por Instagram, darle los likes de vuelta. ¿Qué más? Conversar, qué vamos a hacer, ver si va a haber una exposición o una actividad, cómo planear, qué cosas faltan, cuánto vamos a necesitar, detalles de organización, ¿no? Sí, a quién vamos a llamar, a quién no vamos a llamar. Y empezamos a pensar también por qué estamos haciendo las cosas que hacemos. Eso en verdad toma mucho del tiempo. Porque la gente no viene. Y bueno, solamente quería decir que también a la oficina hay muchos días los cuales la gente no viene. Uh-huh. Y hay días, no quiero echar cizaña, pero hay días que me han dicho que van a venir y literal no traigo mi computadora para no hacer nada y solamente esperarlos y me quedo viendo a la puerta. Y ha sido días como realmente entre la meditación y lo absurdo que... Y yo también misma he podido reflexionar de muchas cosas de mi vida. Sobre qué estoy haciendo, por qué estoy acá, por qué me gusta la oficina, etc. Pero bueno, hacia la 1:30 empezamos a pensar a qué menú vamos a ir. ¿Dónde vamos a ir a almorzar? Si es que tenemos plata o no tenemos plata. Siempre no tenemos plata, pues, pero hay días en los cuales nos vamos... Nos premiamos y nos vamos al Adriático. Sí, que el Adriático es maravilloso, Dios mío. Bien rico, es con postre, es bien rico, es mezclar el postre. El Adriático tiene tres leches y pay de limón. Y es súper rica la tres leches y el pay de limón. El pay de limón tiene algo muy particular. Que ahora hacen el pay de limón con masa de galleta. Y eso es horrible. Es horroroso. En el Adriático te dan la verdadera masa. La masa de mantequilla, harina y huevo. Esa que te da granos. Riquísima. Y siempre vamos... O sea, el premio es el Adriático. Los viernes, como somos las dos, vamos al Adriático. A veces también, cuando estamos tristes, vamos al Adriático. Cuando no viene nadie, vamos al Adriático. Cuando estamos muy contentos, también vamos al Adriático. Si hay una excusa para ir al Adriático, la vamos a encontrar y vamos a ir. Pero sí, a veces también que estamos con las vacas flacas y sí, pues no se puede. Pues. No, es algo más barato. Pues sí. Es un poco caro el Adriático. Sí, claro. Es carito, es 23 soles. El menú, muy caro. Sí, pero tiene tres platos, pues. Sale súper lleno. Sí, sale así. Vale la pena. No, ya no cenas ya. Y sí, ya no cenas. Hay una panadería también. Oye, tú que sí que has hecho la tarea. Muy bien, ¿ah? Aplauso, por favor, a Gonzalo. Sí, aplauso, por favor. Ayer recién me contactaron. Muy bien, en verdad, muy bien. Bueno, la panadería Doña Matilda, que está a la vuelta, en Girón Ica. Esa panadería tiene un pan. Yo no sé, miren, yo tengo 33 años. Entonces, es que esa panadería te lleva a la infancia. Porque es ese pan rico de panadería que recién sale, con esa masa ya antigua que... A mí me gustan mucho los panes. Y ya casi tampoco hacen. Por ejemplo, el plátano de Plaza Vea es horrible. Es horroroso, ya, sí. Hace ya. Mucho tiempo que no he probado, pero... Es bien feo. No lo pruebes de nuevo. Está peor. El pan de la señora de la panadería es bien rico. Y tiene variedad. Es el horno también. Es el horno, sí. ¿No? Y que lo hacen ahí. Sí. Y en invierno es el triple, ¿no? De rico. Porque tiene frío y siente sale el pan y sale hirviendo. Lo sacan a las 5 y a las 7 y media, justo que cae así cuando estamos saliendo de la oficina. Hacemos nuestra cola. Y es bien divertido también. Ay, no, la maldita cola, yo la detesto. Ay, cola. Es muy rico el pan, vayan. Sí, en verdad, recomendable. Ya, entonces, pasa la hora del almuerzo, siguen con las actividades. Venimos, seguimos con las actividades, conversamos mucho. Ajá. A veces Giselle... Ya está molesta porque quiere avanzar sus cosas. Pero... En verdad nos encanta el chisme ya. Y a mí también... O sea, yo también tengo un montón de pendientes por contexto. Pero la verdad es que a mí también me gana el chisme. Y si hay chisme, se va a chismear. Sí, pucha. Yo cuando estoy con alguien cerca es como... No puedo dejar de hablar. La verdad. Pobre Gillo. Si no quieres avanzar, no puedes. No, pero a mí también me gusta el chisme. Tú sabes bien. Sí, yo sé. Sí, y ya, y estamos acá, conversamos. Si viene alguien es muy bonito, es muy bacán cuando viene alguien. Y tenemos nuestro contador. Es verdad, tenemos un cuando contador. Viene una persona, ponemos el clic al contador. Que vamos, ¿exactamente cuántas personas? 310, contigo 311. 311, sí, ya nos falta poco para llegar a nuestra meta de 365. Y ya estamos acá, hasta que llega la noche, apagamos las luces, cerramos la puerta y tomamos el carro de regreso. Y se acaba. Y se acaba. Como cualquier trabajo. Sí. Y, pero bueno, ese es quizá el día, los días más tranquilos, por así decirlo. Uh-huh. Pero cuando hay una exposición, es un locurón, sí. El horario cambia. Ajá. Ya no cerramos a las 7, cerramos a las 8 y aperturamos de 4 a 8. Tenemos largas inauguraciones. Y siempre procuramos que haya algo para tomar. Sí, normalmente es vino rosado. Y bueno, ahora ha sido vodka porque bueno, todo tenía que ser blanco por los celares. Así que decidimos que sea vodka. Pero también, ¿qué después en las inauguraciones? Conversamos, estamos sentadas conversando. Pero hay más gente conversando. Hay más gente, claro. Llega como un grupo de gente. Es muy bonito cuando llega la gente. Porque podemos conversar, sí. Nos preguntan sobre la oficina, hablamos, se discute. Y siempre hay una que otra sorpresa. Siempre viene alguien inesperado. Sí. Y a veces no viene nadie y eso también es inesperado. Hemos tenido muchas inauguraciones donde solamente hemos estado Giselle y yo. Hay una donde no vino ni Mercedes. Y hay una que no vine ni yo. Así suele pasar a veces. Pero hay otras que hemos sido muy como... Que ha venido muchísima gente y que también nos ha sorprendido. Las personas que han venido porque eran personas que no conocíamos necesariamente. Entonces eso también es bien bonito, es una grata sorpresa. O una sorpresa como tú, que ha venido, han leído ya todos los boletines y solamente nos contactó el día de ayer. Sí, es una gran sorpresa eso, porque a veces también nos desanimamos. Esta oficina nos ha enseñado a fracasar también, porque, no sé, la inauguración siempre es como este gran momento. especialmente en el arte contemporáneo. Es como sí. El bautizo de la muestra, ¿no? Y normalmente la mayoría de gente que va a una muestra, que asiste a la muestra, va a la inauguración. Entonces, claro, hay todas esas expectativas alrededor de este formato, ¿no? Entonces, a veces no viene nadie y es como súper frustrante. Pero hemos aprendido de eso también. Sí. Les ha dado paciencia también, supongo, ¿no? Porque a veces, o sea, por ejemplo, cuando alguna vez he quedado con alguien para que vaya a mi casa, ya sea visita familiar, amigos, lo que sea, y pasa el tiempo y no llega, yo incluso prefiero, como quien dice, dar el alcance a quedarme en mi casa sentado porque no sé qué hacer, ¿no? O sea, no sé si prender la tele o empezar a hacer algo. Te da ansiedad, pues. Claro, porque no sabes en qué momento, o sea, ya empiezo a sacar mis cosas y tocan el timbre, entonces mejor no hago nada, entonces me espero. Pero supongo que a veces el hecho de que, como dices, tantas veces la gente te ha dicho que va a venir, no viene. Ya como que le vas agarrando cancha al asunto y se va, ¿no? Y te acostumbras y ya como que no te afecta tanto, quizá. Ay, no sé, a veces es muy triste. Sí, a veces nos deprimimos mucho, la verdad. Hace la muestra anterior, ¿qué es la muestra anterior? ¿No? Los gatitos, el primer censo internacional de gatitos de Cayoma, vinieron en total 4 personas. Aparte de nosotras. Entonces estábamos muy, muy recontra, súper, hiper tristes porque nadie venía. Aparte que fue un censo muy bonito. Nosotras salimos a hacer el censo de los gatitos, los dibujamos, les preguntamos preguntas a sus dueños. Como fue un proceso muy, muy bonito y también en el cual de nuevo recorrimos todo Cayoma y las calles aledañas. Pero no vino casi nadie. Y también nos. Acá, y lo peor es que todo el mundo, claro, ahora por el Instagram, dice, cada vez que íbamos a otros eventos. Nos decían, ¡ay, los gatitos, qué bonito! Y estábamos nosotros, pero no vienen, ¿no? Uy, claro. Tienen que venir. Entonces, y encima son gente que después se quejan de que no hay espacios, y de discusión, que no se puede hablar. Y bueno, sí, nos molestaba mucho. Estábamos bien tristes, la verdad. Entonces, a veces sí nos deprimimos un montón, la verdad. No sé si exactamente hemos llegado a ese nivel de tener esa super mega paciencia. Pero lo que sí tenemos es mucho las ganas de estar acá. Y eso nunca nadie nos lo ha quitado, la verdad. Es verdad eso. Pero cuando mencionas esto de las redes, o sea, hay un engage, ¿no? Hay una respuesta de la gente, pero que no se traslada a la vida real, ¿no? O sea, como que sí de repente interactúan con ustedes vía redes y hay ese interés, pero queda solamente ahí, ¿no? De repente te ganan la flojera o la vida, gente, no sé. Mucha gente. Muchísimo. Gente, sí. O sea, a mí me impresiona realmente cuando vamos a eventos y nos cuentan lo que han visto en las historias. O sea, nos relatan. Yeah. Es como yo he estado ahí. Entonces, y dicen, ¿no? Hay esta promesa de que van a venir. Pero creo que también es una costumbre hoy en día mucho en el arte de decir que han ido a muestras cuando solamente las han visto por Instagram. Que casi estamos reemplazando estas cosas de interacción real que son tan importantes. O sea, las redes son también muy importantes y nos permiten conocernos. Mira, tú al día de hoy estás gracias a las redes, en verdad. Sí. Pero por otro lado, también como falta ese paso de venir acá. Y sí nos ha pasado que hay mucho esta interacción como en línea, pero no se llega a materializar, ¿no? Pero más que todo de como personas que conocemos, ¿no? Más sí. Que de terceros, como muy lejanos. Sí, son más como las personas que conocemos que nos dicen que van a venir y no vienen. Pero bueno, así es el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. Claro. Siempre se pierde. Todo el detalle de poner como prioridad a la oficina también viene con el tema de cómo mantenerla, ¿no? Y de hecho lo mantienen con ciertos servicios. O sea, hay un esfuerzo para poder pagar el alquiler, para llevar el día a día y para que no se cierre de repente antes de tiempo, ¿no? O sea, la verdad es que no ganamos ni un centavo de esto. Lo último que hemos ganado, a ver, el siguiente, hemos ya sacado un boletín dedicado a un reporte económico de la oficina, que fue el boletín número 6, ¿no? Sí. Justo a mitad de año, en el cual muchos de los ingresos en ese momento venían de nuestros bolsillos, en verdad, y del internet robado del Bombini. Gracias, Bombini, que nos hemos dado cuenta que no solamente nosotras robamos su internet, sino todos los vecinos también lo roban. Y nos comentaron acá el vecino al costado. Se ha caído la red, Bombini. Fue muy gracioso. Pero sí vienen nuestros bolsillos, en verdad. Compartimos todos los gastos. Y hemos tenido la suerte en estos últimos meses de que nos han llamado para hablar a ciertos eventos, los cuales nos han pagado mucho. Claro. Y eso directamente ha ido a pagar la oficina. Sí, es un alivio eso. Sí. Justo llegó cuando más lo necesitábamos, en verdad. Sí, sí, pero vienen nuestros bolsillos, en verdad. Ahora, y estos conversatorios, estas muestras o estos eventos a los que las han llamado, ¿son por la oficina o son aparte de por la oficina? Por la oficina. Sí, por la oficina. Dos charlas que nos invitaron a participar eran por la oficina, ya. Para hablar sobre la oficina. Ah, ya. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la reacción de la gente? ¿Cómo el feedback? Nosotros lo que hacemos cuando nos invitan es, no nos gusta mucho como... Creo que esa es la primera vez que estamos explicando sobre la oficina. Ya. Sí. No explicamos sobre la oficina. Lo que hacemos es... Para nosotros es muy, creo que para nosotros lo que explica la oficina son los boletines, de alguna manera. Y lo que hacemos es que cada vez que nos invitan a una charla, leemos los boletines. Y escogemos un grupo de boletines y lo leemos entre Giselle y yo. Y sí. O sea, ¿llegan las preguntas luego o...? Sí, a veces han preguntado. Hay. Por ejemplo, la última vez que nos han invitado, que ha sido este domingo, leímos el boletín del menú. Ya. Yeah. Entonces una señora después de la charla se acercó a preguntarnos las direcciones y los nombres de los menús. Sí, fue muy interesada, en verdad. Y vino con su papelito a apuntar y dijo que era un Ica tantos. Así que eso fue muy, muy grato. Pero sí, se nos difícil. En verdad creemos... Claro, la razón también por la que ahorita estamos hablando de la oficina es porque has venido acá. Una de las razones que nosotros también pensábamos es que nosotros hablamos de la oficina estando acá. Fuera, claro, ¿te acuerdas cuando nos invitaron para este primer evento y teníamos mucha dificultad, que era como, pero ¿cómo vamos a hablar allá de la oficina que tanto predicamos que se habla acá? Entonces pensábamos en algo que ya habíamos otorgado afuera, y eran estos boletines, porque estos boletines los mandamos por correo electrónico a toda una base de datos que hemos choreado y que hemos apropiado de diferentes lugares. Y que si estás interesado en recibir correos electrónicos de los boletines, puedes mandarnos un DM también por Instagram. Sí, entonces pensábamos mucho en volver a leerlos, ¿no? Porque ya estaban al público. Y era una manera de hablar de lo que sucedía acá también. Eso es bien importante de los boletines, porque creo que los boletines han capturado los momentos acá. Entonces era como trasladar también a la gente que nos escuchaba a ese lugar. Claro, aparte que tú le puedes, o sea, estás con la persona acá y le puedes decir, mira, esto que leíste sucedió acá, ¿no? O me refería de esa parte de acá, y que a veces sí puede tener su magia de que le hables a alguien sobre la oficina fuera, porque la persona se imagina mil cosas, pero creo que no es nada comparado a que estés acá y que estés como que percibiendo y empiezas a recordar o a hilar las cosas que has leído, ¿no? Y más o menos que te completas la figura. Claro, algo que a mí me sorprendía es que cuando la gente venía acá había esta suerte de primer momento de que era real. Uh-huh. Casi como no creían de que podíamos nosotras estar acá estas 8 horas. Ajá. en este lugar, en esta oficina, ¿no? Hay mucha gente que entraba y dice, wow, como... Así están acá, como allá. Claro. No mentido, ¿no? Y que creo que es esa sorpresa inicial que también nosotras como queríamos mantener. Porque en verdad es importante que la gente venga. Nos parece muy importante. Sí, o sea, ahorita tienes mucha facilidad en cuanto a dar información, ¿no? Pero creo que es ese misterio el que hace que cliques y que veas la descripción de las fotos y digas, oye, esto acá, y este enlace, y en realidad busques qué cosa es, ¿no? ¿Qué hay más allá? Porque si no hay esa curiosidad, a veces como que... Si está todo, de repente no lo lees, ¿no? Simplemente. ¿Y cómo tú así te interesaste? Cuéntanos. Porque sí, ¿qué viste? Es... ¿Cómo te interesaste? Cuéntanos. Ya, o sea, lo que pasa es que... O sea, mi perfil en Instagram no tiene nada, pues, ¿no? En realidad. Entonces, si es que alguien me sigue, o es una cuenta falsa, o de repente es un amigo que le sale la... Y sabe que soy yo, y bueno, sigue porque, en fin. Entonces, Marisol me sigue, y como, qué raro, ¿no? Entonces... Otra cuenta falsa, ¿no? Entonces chequeas y no es, pues, ¿no? Y veo la descripción que estaba el tema de Giffenheim y uh-huh. Estaba en la oficina también. Entonces me llama mucho la atención porque, o sea, me vacila cuando alguien etiqueta a otra cuenta algo porque te da como que un link más, ¿no? A revisar. Y veo las publicaciones y la primera foto que estaba era la de los celares y que me llama mucho la atención porque es distinto, es diferente, ¿no? O sea, no te imaginas algo así y todo tapizado, ¿no? Y la gente echada, tranquila. Y sigues buscando. Y llegas a la página. Y la página tiene un look distinto, ¿no? Y los enlaces están por aquí y por allá, y con columnas, ¿no? Y no sé, o sea, vas escarbando. Es la maravilla de las webs, pues. Sí, vas escarbando. La maravilla de las Gracias, webs. Internet. Claro. Gracias, Hot Glue. Sí, de hecho, no sé si es que alguien tiene interés en publicar algo, pero Hot Glue es una herramienta bastante interesante, ¿no? Pucha, es lo máximo. Nosotros somos equipo fans. Somos super fans de Hot Glue. Hot Glue ha salvado nuestras vidas. Sí. Es casi coincidente, ya, porque yo estaba las últimas dos semanas estaba muy interesado en el lenguaje Markdown, que es una forma de escribir con ciertas cierto formato y te lo convierte a HTML al toque, ¿no? No, mira. Que te puede servir como para que publiques un blog, ¿no? Entonces, ver otra herramienta de publicación y además que, como les dije hace un rato, creo que es la forma más bacán de llevar un fanzine a la web, ¿no? Porque a veces estamos siempre pendientes de que la página sea responsive, ¿no? Que se vea bien en todos los los equipos, pero ya al tú tratar de ajustarla a un celular o a una pantalla, ya le estás alterando el formato original, pues. Uh-huh. En cambio, si tú haces con Hot Glue algo y se publica tal cual, como si fuera un PDF, ¿no? Pero en web. Claro. Y aparte que el video de Hot Glue es muy bonito, ¿no? Donde presentan toda la herramienta y todo es como un fanzine y le van cambiando los colores. Es muy amigable. Es casi, sí, para personas que no tienen tienen tanto... Porque es difícil, a veces una página web, ponte si no sabes código. Claro. Es bien complicado. Hot Glue es muy amable. Casi lo es cortar y pegar. Es Word. Es claro, es como un collage, ¿no? Word, o sea, creo que es más difícil. Sí. A mí se me hace difícil. Es un Paint, entonces. Sí, claro, es un Paint. A mí no me gusta el Word. A mí se me complica mucho. Oh, yo soy Word lover. Yo soy súper fan del Word, me encanta. No, mira, si te vas a ir el Word, tienes que testear el Markdown y te vas a quedar encantada. ¿Cómo es el Markdown? Markdown. Ya, lo voy a buscar ahora. Qué chévere. Pero estamos hablando de otra cosa. Sí, regresemos. Sí, que nos llevamos bien locas con las webs. Uf, no, pero es que además la web de la oficina es muy importante. Uh-huh. Porque es lo que está direccionado para el público del futuro. Y el público del futuro es también parte de como esas cosas las cuales rodean al corazón de la oficina, ¿no? En la página web, nosotros seremos como... O sea, todo lo subimos a la web. Uh-huh. Todos los boletines están descargables y puestos. Los afiches, las fotos, todo está en web para que se pueda descargar, para que se pueda leer. Para nosotros es como muy importante tener ese archivo. Es que es el punto de entrada, ¿no? A veces no quieres preguntarle a la persona porque no quieres estar curioso. Oye, ¿qué es? ¿No? ¿Y en qué consiste? ¿Y qué cosas hacen? ¿No? Pero está toda la información ahí, ¿no? Y creo que a tu ritmo o dependiendo de cuán interesado estés, puedes ir revisando todo eso y ver si es que te llama la atención realmente o no es lo tuyo de repente. Claro, es una manera de ser públicos también. Uh-huh. Uh-huh. Sí, era otra manera de tener como esta super ventana, pero el internet. Y además que es una forma de que transmitas tal cual quieres que se vea, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que ahorita prioriza las redes sociales por sobre una página web y en realidad todas las redes son casi iguales. O sea, todos tienen el logo de Facebook arriba, o todos los fanpages, mejor dicho, ¿no? Y todos tienen las fotos aquí, las fotos allá y ya. Pero tu web las pones como quieras y si quieres que las letras estén chuecas o que todo esté para acá, el menú para allá. Entonces, es muy personal y además que también... Creo que los boletines han ganado mucho con cómo están publicados, porque no tienes ninguna distracción. O sea, tienes el sello en la esquina, tienes el contenido y nada más. Entonces te dedicas solamente a leerlo y no tienes aquí una notificación o acá un video que te carga o aquí un amigo que te ha dado like y quiere que algo. O sea, es como que librarte un poco de tantas distracciones, de tanta información que te agobia de repente día a día y que te centres a meterte, ¿no? A todo lo que hay. ¿Tú también eres un fan de las webs? Sí. Muy bien. Somos un grupo en extinción, por si acaso. Te debes haber dado cuenta. Pero cuando pensábamos mucho en el boletín y en el formato que tenía de tener el boletín, pensabas mucho en los documentos de archivo de oficina que hemos visto, ¿no? Y el archivo de oficina también es súper pulcro, es súper limpio, es solamente texto y con muy pocas imágenes, ¿no? Que es muy distinto a la constante estímulo que uno tiene, claro, en Instagram o en Facebook, ¿no? Que es como te distrae y no te deja leer, ¿no? Que es muy acertado la forma que lo has leído. Pero sí, pensábamos mucho en el archivo de oficina, como mucho en esa, como mucho, esa estética. Y en esa forma y en ese orden. Claro, mucho del Word. Viene Word. Viene mucho del Word. como estas herramientas ofimáticas. Y que siempre tiende a ser contenido aburrido, ¿no? Pero acá el contenido es distinto. Es que ahí radica mucho en los boletines. Me acuerdo al principio, Marisal tiene esta muy bella forma de escribir y que yo aprendí de ella cuando vi su muestra. Yo siempre he escrito muy académicamente y siempre me han como educado a escribir de esa forma, ¿no? Uh-huh. Y que creo que como fue al venir a... Yo estudié fuera. Fue al venir a Lima que me di cuenta de eso, cuánto había restringido a tantas personas de escribir y de expresarse. Como era muy evidente con artistas jóvenes. Los artistas jóvenes no es que no escriban porque no pueden. No escriben porque tienen miedo de que alguien más le diga que no escribes bien. Y hay mucho como un formato único de pensamiento de que solamente se puede escribir de una sola forma. Y mucho del trabajo de Marisabel en el momento de Karaoke Ortográfico iba bajo esas líneas de pensar cómo escribir de otra forma, escribir sin escribir. Y creo que el boletín está muy impreso de esas lecciones, porque la forma que se escribimos en el boletín está, es de esta forma inmediata, de esta, y no quiero decir, no es escritura automática, es escritura del vivir de acá. Eso era como muy, muy importante, ¿no? Y que no necesariamente como trate de tener una super mega reflexión o un super mega propósito detrás, como el propósito es hablar de la oficina y hablar de lo que nos pasa acá. Y en mi caso por lo menos ha habido boletines en los cuales casi no hablo directamente de la oficina, sino hablamos del como lo que circunscribe la oficina. Me acuerdo mucho que para el boletín de octubre yo tenía mucho miedo de publicarlo porque solamente hablaba de cómo yo venía a ICA y que todo me parecía como un círculo constante, un loop constante de cosas que me hacía recordar mucho las canciones tecno, que las cuales son constantes y van creciendo con este loop repetitivo en lo cual te terminas ahondando, ¿no? Es como mucho como cuando consumes éxtasis, que es como un procedimiento circular, ¿no? De experiencia circular. Y me acuerdo que se lo presenté a Marisabel y Marisabel me dijo, no, tienes que publicarlo, es muy bello. Es muy bello ese boletín, porque te hace vivir Lima. Y claro, ese boletín, lo de la música te hacía entender el ritmo de la ciudad. Para mí fue como muy importante leerlo. Yo creo que por eso escucharlo. No sé, tienen que leerlo. Es el de noviembre. Es el de noviembre, me acuerdo. Pero era toda la vivencia de octubre, que fue una suerte de éxtasis. Porque acá había estado también la procesión del Señor de los Milagros, que estamos súper cerca. Claro. Entonces era... Ah, es peor, pues. O sea, era el olor también en las calles, como las flores, el olor incienso súper fuerte, la gente, como esas expresiones de divinidad y de éxtasis total, como expresiones súper como superlativas, ¿no? Como rézale a este santo que es el que te va a salvar, es el que te va a dar este espíritu, es como súper extremo. Claro, ¿no? Lleno de pasiones. Súper, súper así pasional. Uh-huh. Entonces, imposible no como cargarse de esas cosas. Pero a lo que iba mucho con esto es que, como yo sí atribuyo mucho eso también al espíritu que tiene Marisabel de que las cosas sean como son, ¿no? Y que puede sonar muy como reiterativo, que siempre poco random. Dice, es como es, o es lo que es, ¿no? Con estas cosas que siempre tienen sus repeticiones. Pero siento que a veces en esa arbitrariedad de las cosas es que llegamos a encontrar la vida en el trabajo, ¿no? Claro, es que el trabajo es eso también, sí. Pues. Mucha repetición constante de las cosas. Sí, pues. Pero a veces cuando te aburres también como que te fuerzas a que te salga una idea de la nada, ¿no? Por ejemplo, la cola del Metropolitano, ¿no? O sea, sí, pues te aburre, pero yo creo que siempre algo o alguna idea genial le va a ocurrir a alguien justo ahí en la cola del Metropolitano. O sea, yo creo que pasa mucho, la verdad. O sea, ahora justo estaba viendo ayer un documental de como creadores de anime. Y hablaba mucho de cómo la mayoría de sus ideas las tienen o cuando se bañan o cuando esperan al tren. Porque son momentos fuerzas a entretenerte. Sí, con los cuales estás como... son cosas que tienes que hacer como rutinariamente. Puedes ocupar ese tiempo. No, tienes que esperar. Tienes que hacerlo. O sea, es como... No, perdón, era el baño, era la ducha. Como la ducha, tienes que tomar la ducha, ¿me entiendes? ¿Y qué haces en ese momento, no? Tienes que esperar al tren o tienes que esperar al bus, ¿no? Como, ¿qué haces en ese momento? Sí, son espacios los cuales tienes que llenar de alguna forma, ¿no? De repente a veces estás estudiando para un examen muy importante y sabes que tienes que estar concentrado, pero en ese momento justo se te ocurre algo, ¿no? Que y lo apuntas ahí por ahí, ¿no? Que en otro lado, otro día de repente con más estímulos, con mucho más tiempo libre, ¿no? Con mucha más tranquilidad, no se te ocurre, ¿no? Pero ahí, cuando tienes 15 minutos para estudiar para tal examen porque está viniendo el profesor y va a tomar de repente, no sé, pues un sustitutorio. Justo ahí se te ocurrió algo. O el mismo examen también puede pasar. Cuando ya no sabes mucho qué responder, ¿no? Ya sí, estás haciendo. Ya. Y vas en un trip gigante de las cosas de tu vida y te das cuenta de algo, pero ya es como muy tarde. Pucha, a mí me pasa cuando estoy leyendo algo y a mí me cuesta como ir a leer, cuando concentrarme. Pucha, estoy leyendo, leo la primera página y se me ocurre algo. Y ya no puedo volver, ya. O de repente no quieres leerlo, ¿no? Y es tu forma como que... No sé. De desviarlo. Complicado esas cosas. Sí, pues. Ahora, ha pasado mucho acá en la oficina, pero, o sea, ¿con qué de repente... Si tuviéramos que clasificar, o sea, ¿cuáles son las experiencias más bacanes, las más tristes de repente, o las más tensas que hayan tenido? Buscando quizá un poquito los extremos, ¿no? Pucha, para mí había tres momentos como que son como muy lindos, muy frustrantes y muy iluminadores. El primero fue cuando... Como los primeros enfrentamientos que tuve con María Isabel en la oficina, como, porque todo era como era una suerte de romance, ¿no? Como, ah, todo está bien, como confluimos en las ideas, qué maravilloso. Pase, ¡ah! La sí. Época del enamoramiento. La época del enamoramiento. Y después pasa ese periodo donde ya te das cuenta como que hay diferentes instancias entre la manera que una trabaja y la otra. Ajá. Y que esas se dieron hace principios de diciembre, que ya estábamos a punto de tomar un pequeño descanso. Y que tenía que ver mucho desde mi práctica curatorial y su práctica artística. Y cómo ambas también, de alguna forma, eran leídas por otras personas. En ese momento, para mí, esas distancias, esas reflexiones que tuvimos en ese momento y que también fueron discusiones como muy sentidas, como muy honestas también, porque creo que habíamos, que ese espacio anterior nos permitió hablar con mucha honestidad, para mí han sido fundacionales para mi carrera. Porque me catapultaron a mí a escribir muchas cosas, a pensar ciertas cosas sobre cómo yo me manejo como curadora y qué significa tener, uno, una práctica curatorial en Lima, y dos, qué significa ser curadora en Lima. Y qué significa tener un puesto de curadora en el arte contemporáneo local. Entonces fueron como muchas preguntas que a mí me y como que yo soy muy agradecida. Que en el momento no le estaba pasando nada bien, porque solamente pensaba como, ¡ay, molesta! Y Marisa también estaba molesta, ¿no? Igual veníamos a hablar acá las cosas. Pero para mí eso fue como muy importante en verdad. Y como creo que es uno de esos momentos que claro, probablemente como cuando continúe curando muestras siempre me voy a acordar. El segundo fue en la muestra Hotel Savoy. Que es una muestra que llevó a cabo Belén Gómez de la Torre, que tiene un proyecto musical que se llama Single Mother, que llevó a cabo acá durante finales de enero, principios de febrero, en la oficina M20 Hotel Savoy. Y cuando ella puso todos sus instrumentos y como vio toda la muestra ya completa, como a punto de ser ya tener la participación de muchas personas, ella no se había dado cuenta que ella era música. O sea, no había asumido ese rótulo a sí misma. Claro. Y como siempre se consideraba filósofa o historiadora del arte. Como música no era algo que se podía atribuir a sí misma. Y ese fue el primer momento que Belén se empezó a llamar música. Y para mí presenciar eso y que eso se haya dado a cabo en la oficina, claro, es como... Sentía que era ya... Hay cosas las cuales no me gustaron de la muestra, pero la verdad es que si esto pudo haber pasado... Es porque era real. Y es porque en verdad se propició un espacio en el cual ese tipo de cosas se pudieran dar. Eso fue para mí... Y sigue siendo maravilloso. Y ahora que Belén tenga su proyecto musical, el cual lo haya sacado en cassette, que visítelo, está en Bandcamp, se llama Single Mother. Y que justo ahora se está yendo a una residencia. Como me parece maravilloso. Me parece muy, muy, muy lindo, en verdad. Y lo tercero es escucha lo de los gatitos, porque en esa suerte de cosas tan horribles de ¡ay, Dios! Como, ¿por qué no viene la gente? ¿Por qué hacer esto? Como ahí yo he ratificado, era sido como, o sea, como cuando te casas con alguien y das votos, yo he sentido que estaba dando mis votos con el arte. ¿Por qué? Porque a pesar de todo sigo diciendo esto y me interesa mucho, me interesa mucho. ¿Pero y por qué los gatitos? Porque nadie venía. Eso fue frustrante. Y fue súper frustrante. O sea, es como de repente la muestra más... Es la muestra menos popular. Claro. De todas formas. Claro. No hay, como, y es muy extraño porque es la muestra que más personas me han hablado fuera. Y que tiene, en teoría, en papel, tiene como que más potencial, ¿no? Son gatos, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, son gatos. O sea, es como el internet ama a los gatos. Pero supongo que por eso también lo veían y no venían, ¿no? Claro. Pero yo sí lo he sentido como... En esa suerte de discusiones ha sido como... Ah, en verdad me interesa esto. Como en verdad esto es de nuevo... Creo que también tiene que ver con que ya voy a llegar a la década de haber empezado cualquier tipo de musicación dentro del arte. Entonces, como que viene a esa reafirmación de que, sí, o sea, a pesar de todo, esto no, como, sigo en esto y quiero seguir en esto. Sí. Pucha, me has agarrado. Yo ¿Cómo tú no vas a tener la lista? Si ya has tenido tiempo para pensar, ¿eh? Sí, lo he pensado. O sea, creo que el momento más álgido también creo que fue diciembre, porque como veníamos acá todos los días, cada una venía con los problemas que traía de su casa. Claro. Y era una época bien complicada porque teníamos problemas en otros proyectos. Y claro, coincidir todos esos problemas que cada una traía era bien difícil. Porque Giselle y yo nos hemos hecho amigas en la marcha. En el trabajo mismo nos hemos vuelto amigas. Entonces, pero también éramos compañeras de trabajo. Entonces, uh-huh, coincidir todas esas pasiones, problemas, con la convivencia de estar acá, creo que había momentos que era muy difícil. Pero creo que todo se fue resolviendo porque al final del día terminamos siendo muy honestas con las cosas que sentíamos y nos pasaban. Creo que eso ha sido un poco la columna vertebral de la oficina también. Que nosotras ambas hemos podido ser muy honestas entre nosotras y aprender a decirnos las cosas. Y creo que eso ayudó mucho a que siguiéramos adelante. Diciembre fue un mes muy complicado porque muchas cosas estaban acabando. O veíamos que se iban a acabar. Y... no sé, eso tornaba las cosas un poco oscuras, pero creo que encontramos la medida para encontrarnos en esas dificultades y salir adelante y creer en las cosas. No sé, también creo que yo creo mucho en las amistades en el trabajo, como que siempre he visto que cuando la gente trabaja junta como son amigos de años, y si le preguntas a la gente su vida cotidiana, los amigos que tienen son sus amigos del trabajo, porque el trabajo hace que tú resuelvas problemas, salgas, uh-huh, adelante, te quejes de tus jefes, tienes una lucha común con alguien. Claro. Y eso es como súper bello, porque es como tener una lucha común con alguien que no es tu familia necesariamente y no te han obligado a conocer, que es alguien que haces en el camino, que casi te la encuentres por el azar. Y no sé, a mí eso me parece muy, muy, muy fuerte. Entonces, no sé, creo que así ha ido creciendo las cosas. Así como ha crecido la oficina, ha crecido nuestra amistad casi. Uh-huh. Y no sé, creo que eso ha sido lo más. Para mí, mi momento más bacán fue Arco Arquito Arcas. El arco. Un campeonato ontológico. En febrero, Perú fue el país invitado en la Feria Arco en Madrid. Era un momento triste para algunos artistas porque era el gran momento del arte contemporáneo, uh-huh, en Perú. Y bueno, no todos podían ir. Nosotros no pudimos ir. Y para la gente que se quedó, había un ánimo de tristeza. Y nosotras decidimos hacer nuestro arco en el Savoy. Hicimos nuestro campeonato ontológico, Arco Arquito Arcaso. Un campeonato ontológico. En el cual hicimos un estudio ontológico de los arcos. Yeah. Tuvimos 15 arcos. El arco del triunfo, el arco de fútbol, el arco de globos. El arco de torta. El arco de torta. Arco de pie. El arco de pie. El arco, la radio de Guatemala. De Guatemala, Arcaso. Y el arco de la feria Arco. Y dentro de eso tuvimos un campeonato de fútbol femenino. Ya. Yeah. En honor de la exposición. Entonces tuvimos acá un campeonato. Teníamos camisetas. Giselle y yo nos vestimos de árbitras las 2 semanas. Yeah. Teníamos 2 equipos, España versus Perú. España era Hotel Savoy y Perú era Oficina M20. Entonces tuvimos un gran campeonato acá en donde Giselle y yo éramos árbitras. Uh-huh. Y las chicas vinieron acá y hicimos un super. La pasamos. Ha sido lo más divertido. Bomba. Del mundo. Bomba. Tenías a 6 chicas jugando acá reventaron todas las paredes, todo olía sudor, estaba asqueroso, los arcos se cayeron, se mataron de risa, se empujaron, se pegaron, los arcos eran chiquititos y las pelotas eran chiquititas. ¿Y la ventana? También estaba sudada, asqueroso todo. Claro, porque como la pelotita era chiquita, no podíamos, y también teníamos miedo que se vaya para la calle, claro. Se quedó todo cerrado. Entonces ya. Imagínate. Entonces estaba todo, y era calor, era verano. Ala, era ya. Como ya, no, febrero. Primero de marzo fue. Primero de marzo, claro, sí. Fue finales de febrero, principios de marzo. Y fue un verano ardiente, ¿ah? ¿Eh? Sí, fue terrible, pero fue maravilloso ese día. Fue maravilloso. Y toda esa pena se fue. Nosotros vivimos nuestro propio arco. Y fue el mejor arco del mundo. Es muy bonito, sí. No sé, para mí, haber hecho eso, para mí las cosas eran posibles. Y eran posibles desde acá, desde Lima. Creo que solamente para incidir más con esta idea de por qué arco era tan como... Era un espacio de tiempo tan inhóspito. Es que esta feria de arte contemporáneo además fue apoyada por el Estado. El Estado, el Ministerio de Cultura, apoyó y dio muchos estímulos económicos a artistas que fueran a Arco. Y es más, tenían también su propio pabellón dentro de esta feria de arte en Madrid. Entonces, tenías al Estado y tenías a galerías, o sea, privados, llevando a muchos artistas de la contemporaneidad peruana. Entonces... quienes ellos habían considerado que representan la contemporaneidad para afuera. Entonces, muchas de las personas quienes se quedaron acá, y porque no solamente fueron artistas, fueron también gestores, curadores, claramente había un grupo dominante el cual te había dicho que no pertenecías a ese claro. lugar. Entonces, y creo que lo más como chocante fue de que hubieron como un par de cosas, ¿no? Que Vizcarra dijo que ese iba a ser el comienzo de las celebraciones del Bicentenario. En España. Yeah. ¿Por qué no, Vizcarra? Y lo segundo fue también que hubieron un montón de artistas jóvenes que tuvieron la oportunidad de ir. Y que eso también como demarcó una suerte de pequeña como raya entre quienes fueron y quienes claro. no fueron. Porque también la gente que tenía plata iba. Claro, exacto. Entonces era... Y también algo que pasó fue que todas estas personas se fueron en muchos de los similares vuelos y también se encontraron en el mismo lugar. Y me acuerdo hasta de la historia de Alejandra Monteverde, que dijo viaje de promoción. Que era un viaje de promoción, veías a todos de arte contemporáneo, ¿no? Yeah. Y claro, todos hacían historias entre ellos. Claro. Fue bastante divertido, las redes estaban. Sí, la verdad fue bien gracioso. Y nosotras en verdad no lo vivimos mal. No, fue genial. Sí, verdad que fue genial. Y veíamos todas las historias por Instagram. Y comentábamos acá en la oficina. Hacíamos sí. nuestro como suerte. Top ten de las historias. Gracias, Alejandro Monteverde. Muchas gracias, Alejandro Monteverde. Sí, para mí creo que eso ha sido... No sé, para mí es... Porque parecía que después de Arco ya no iba a haber nada. Que todos nos habíamos quedado... Era una ilusión, ¿no? También era cuando se hacen el drama y piensas que todo va a ser terrible, ¿no? Que después de Arco, la gente que no había ido ya no había futuro. Pero con Arquito, en verdad no importaba. Como que la vida sigue, pues. Y ojo, solamente para aclarar, no pasó nada realmente. No pasó nada. O sea, realmente no pasó nada. Toda la gente que fue y toda la gente que no fue, nadie se acuerda quién fue ahora. Como, no pasó nada. Con mi vida de hace 1000 años. Sí, no pasó nada. A veces te haces un mundo por algo, ¿no? Y luego te das cuenta que no era tanto. Sí, es verdad. Pero valió la pena. Sí, yo creo que esos son mis momentos. ¿Me falta otro? ¿Otra cosa? O tres. ¿Quieres hacer un top 3 o top 2 nada más? Todo, yo hago top 2. Quizá ese podría considerarse también uno de los hitos, ¿no? De los grandes hitos de la oficina. O sea, Arquito, Arco, Arcaso, sí. Y creo que también... Un golazo. Te pasaste. Porque también creo que algo que siempre habíamos tenido es esta fricción con el cómo nos posicionamos frente a la escena artística. Uh-huh. Que creo Arquito, Arco, Arcaso era como una declaración de intenciones que también nos daba mucho miedo porque como teníamos mucho miedo que nos vean como las resentidas que no han claro. ido o las resentidas que quieren hacer esto o mira ellas también están haciendo eventos, no sé, pero creo que no venía, como muchos nosotros queríamos clarificar que no venía de esa intención, sino venía de la intención de que acá la gente igual vive, o sea, igual las cosas que la siguen vida sigue, pasando pues. O sea, puede haber esta ilusión de que todas las cosas están fuera. Pero en verdad las cosas siguen acá y nada cambia y la verdad es que uno se sigue levantando, uno se sigue yendo al trabajo. Sí, y queríamos darle tiempo para ese tipo de reflexiones. Y creo que la oficina en ese momento también como tomó un giro, como bastante significativo. porque las exposiciones anteriores, si bien eran exposiciones muy buenas, que yo considero muy buenas, que apreciamos mucho y que nos tomó mucho tiempo concebir, también creo que después de eso hubo una suerte también de actitud como mucho más directa y con menos recelo, como más desenfrenada, más quizás. Fresco. Sí, como, ya, no me importa. Claro, seguimos haciendo esto. Fue bien difícil tomar la decisión de ser arquito porque era mucho tomar posesión. Y también como podíamos, o sea, era muy, muy fácil que la gente se burle de eso. Claro. Súper fácil, nos estábamos poniendo totalmente propensas, porque también estábamos con las camisetas y así como el Cherry Pop que ahorita estamos vistiendo las pijamitas de polar. Durante Arquito Arco Arcaso, nosotros vestíamos los polos de árbitros, uh-huh. Siempre. Todo y el estábamos con nuestros pitos también. Yeah. Entonces, era como fácil comidilla de alguien más. Pero creo que eso tomó como un papel muy secundario y creo que realmente no nos interesaba. Es que la pasamos también. Sí, fue eso, fue un mate de risa. Aparte, hacer cada arquito fue maravilloso. O sea, ir a ¿te acuerdas de conseguir el arco de globos? Que quedó súper bien. Trajimos el arco de globos caminando desde Abancay. Fue muy bonito. Ay, fue muy divertido. Y fue cuando fuimos a conseguir los acrílicos. Sí, no sé, encontrar cada cosa. Aparte, todo lo veíamos arco ya. Sí, también cada vez que íbamos afuera, como al centro afuera de la piscina, estábamos a cada rato, el arco tal, pero ya teníamos que frenar también, uh-huh. Porque si no nos íbamos a ir en frenesí. Fue muy bonito. O sea, tienes el hecho de que muchos de los componentes son de la zona, y por otro lado también, quizá otra persona podría haber sacado solamente algo negativo de la experiencia, y creo que a la larga, quizá fue más enriquecedor que se queden y quedan arquito, a que vayan. Es verdad. O sea, de hecho yo no quería ir. O sea, genuinamente. Sí, quería ir. Sí, esa es la diferencia. A mí me aterraba como estar en un vuelo con toda esa gente, me mato. O sea, y encima un vuelo de 12 horas. O sea, que me iba a suicidar en la gaveta, en verdad, porque no. O sea, para mí es terrorífico. No porque no los considere buenos colegas, sino porque uh-huh. Sí siento que cuando estás solamente hablando de esas cosas, es como bien. Se puede volver bien claustrante. O sea, el arte contemporáneo es una escena también bastante reducida, poco diversa. Entonces, no sé, a mí me daba pavor cuando Monteverde dijo además que era un viaje de prom. Yo dije, no, no hay forma. Yo mi viaje de prom la pasé súper mal. O sea, no me imagino como yendo a esto. Me mato. Sí, pero sí sentía de que había un montón de gente que sí se moría de ganas de ir. No porque quería estar necesariamente en Madrid o en España, pero era más esta línea que se estaba demarcando, ¿no? Y aparte, ¿estás o no estás, pues, no? Claro. El comercio, me acuerdo, sacaba todas estas notas de prensa como súper rimbombantes de lo que estaba pasando. Es que, claro, el Estado estaba ahí. Era por primera vez el Estado estaba financiando arte contemporáneo. O sea, en verdad, sí, dentro de la historia local es súper fuerte que el Estado por primera vez haya financiado directamente la producción visual contemporánea y que se haya aliado con diferentes artistas y galerías. O sea, eso es bien fuerte. Pero sí, de hecho, no, yo creo que lo hubiéramos pasado súper mal. Tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, en verdad. Y estábamos en ese momento trabajando en la piscina y no, Arquito Arco Arcaso era lo único que podía pasar en ese momento. Para nosotras. Yo sí quería ir a Arco. Yeah. Y tener mi viaje de prom. Sí, yo no. No sé, es como la ilusión de pertenecer, pues, ¿no? Claro. Creo que es entendible tener el deseo. Pero la verdad, que ahora, después que cuando comenzó Arquito Arcaso, ya yo me olvidé de todo. La pasamos tan, pero fue tan divertido que, ay, no sé, ya no. Ya luego como que hemos recorrido la historia y los hitos, ¿hay metas todavía por cumplir con la oficina? Sí. Sí, una de las metas creo más grandes es sacar la publicación. Uh-huh. Vamos a hacer una publicación donde van a estar todos los textos. Hemos invitado algunos amigos que han venido constantemente a la oficina a escribir sobre la oficina, de lo que ha sido su experiencia. Y todos los textos, los boletines, las exposiciones van a estar en esa publicación. Sí, es muy importante para nosotros sacar la publicación antes de que termine la oficina, justo en ese último día, en publicarla y poder compartirla, aunque sea en PDF digitalmente, porque es lo que... O sea, si bien la página web contiene mucha esa información, creemos que una publicación también va a significar otro tipo de traducción de web a libro, que creemos que es muy importante dejar para ese público del futuro, del cual siempre estamos hablando. Sí, es nuestro pequeño archivo para el futuro. Son 13 meses aproximadamente, ¿no? Claro. Un poco más. Un poco. Sí. No, 12 meses y medio. Ya. Yeah. Ahora, ¿estaba planificado que dure así o Sí, desde el inicio? desde el inicio. Sí. Es que es un hotel. El hotel está de paso nomás. Sí, no te puedes quedar permanentemente acá. Y ya también queríamos jugar con la idea del contrato laboral de un año. Claro. Bueno, al inicio las dos venían todos los días y ahora se turnan. Quizá eso, ¿crees que facilite el hecho de que cuando terminen ya no estén compartiendo tanto tiempo? No, va a ser fatal Pucha, eso va a igual. ser complicado. Porque estábamos, o sea, conversamos bastante. Pero yo creo que vamos a seguir hablando. Igual vamos a seguir haciendo cosas. Sí, o sea, es que también estamos bien sincronizadas ahorita. Como ha llegado un momento, creo que fue después de Arquitor Carcaso, que en que entramos bastante en sincronización. Como pasa eso que como nos pasamos los micros, has visto tú que nos pasamos la voz y todo eso, como es bastante de eso. Y pensamos Claro. como cosas muy similares en ciertos puntos. Ojo, no estoy diciendo que pensamos como en todo igual. Giselle es la historia verdadera, yo soy la historia falsa. Pasaste. Que María Isabel tiene unos dichos y refranes que no sé dónde los saca. Que Giselle es historiadora. Ya. Pues tú sabes que acá hay muchas leyendas. Claro. Entonces Giselle, por eso es la historia verdadera y yo soy la falsa. Yo cuento las leyendas y Giselle cuenta la historia verdadera. Cuenta una de tus leyendas urbanas, Mamá, las no siete seas iglesias. pesada. Ya pues, Mamá, cuenta, cuenta, cuenta. no seas pesada. Por favor. Eso, en algún momento yo tendré la oportunidad de escribir las siete iglesias porque me parece como impresionante esa historia. Es una leyenda urbana. Leyenda urbana de por qué son siete iglesias. ¿Por qué son siete iglesias, Con María Isabel? es que tú sabes que acá en Lima Ajá. o en el Perú en Semana Semana Santa la Santa, gente claro. recorre las siete iglesias. Entonces yo le dije a Giselle que se recorría siete iglesias porque eran 14 estaciones las de Jesús. 14 estaciones. Pero como es mucho, siete. La vida entre dos. ¿Por qué? Es que yo escuché eso. Obviamente. Y escuché eso y dije, ¿qué? Nadie me creyó. Y Pero tiene Marisabel, sentido, ¿no? claro, tiene sentido, 14 es mucho. Si la gente, Economía, siete. sí. Entre dos, ¿no? Bueno, no, yo estaba obsesionada, estaba, no puede ser por esa razón. ¿Quién arbitrariamente ha dicho, bueno, 14 es mucho, entre dos, siete? ¿Cuál es la verdadera? La verdadera es que en verdad Eran las caídas, ¿no? hay las caídas, o sea, siete caídas, y aparte de eso, eso es también es simbólico de los 7 días. Ah. ¿Ves? Ajá. No estaba tan lejos. Bueno, también que no hay otro dividendo de 14, o sea, No, entre no. 7 quedarían 2 nada más y es muy poco. Exacto, sí es cierto, pero sí no es por esa razón. No es porque No, no alguien es por dijo eso. que Pero a mí 14 es me han mucho. dicho eso, oye. Qué mal esa persona que me dijo. Pero bueno, sí, no, no creo. Creo que va a ser igual complicado. Aparte, recuerda algo, nosotros estamos viniendo acá y ya Claro. vamos a dejar de venir. Eso va a ser brutal. Aparte porque el centro tiene esta cosa que te da vida, a pesar de todo. O sea, nosotros ha habido momentos en la oficina que hemos estado súper mal anímicamente, o sea, muy mal, como casi ya en piso. Y que el centro nos ha dado energías para continuar, no solamente trabajando, sino viviendo. Entonces, creo que eso va a ser bastante complicado, como ese cambio de la nada, no, Que vamos a estar desempleadas. no venir, aparte de estar desempleadas, de no venir al centro, Es bien va a ser complicado. bien complicado. Porque aparte acá hay vida, hay como un montón de bulla, entonces, no sé, eso me preocupa a mí por lo menos, como mucho, como cómo nos va a chocar ese cambio, que ya no venimos al centro. ¿No te ha pasado que cuando tienes un sitio que tiene mucha importancia, mucha carga, cuando por A o B ya no puedes continuar en ese sitio, no quieres pasar por ahí porque te entra la Sí. nostalgia así fuerte, al menos durante los primeros meses? Ay, sí, es verdad. Es feo, ¿no? Sí, es bien feo eso. Sí, pero ¿cómo dejar de venir al centro? O sea, también es eso, ¿no? El Adriático. Ay, el Ático es tan rico. Es Y bien hace rico. tiempo Debes el ir a pan, la comer verdad. el. ¡Ay! El pan. Qué rico el pan. Sí, definitivamente voy a comer el pan. Ya no está Sí. abierto esa hora, ¿no? Sí, está No, sí, está abierto. bien. Ah, Cierra a mañana. las 11, creo. Cierra cuando cierra el Teatro Municipal. Ah. Porque están como al frente. Claro. Entonces, sí, siempre están sirviendo a las personas que saben del teatro. ¿Y se ha puesto a pensar en lo que viene después o todavía solamente están ahorita centradas en la oficina y ya luego cuando... O sea, después ya vienen como proyectos más independientes. O sea, cada una más en solo. Sola, sí. Sí, viene eso, ¿no? También creo que, por lo menos, para mí yo me he puesto como algunas metas hacia diciembre, noviembre, para no sentir tanto el bajón de la oficina. La oficina en verdad significa mucho para nuestras vidas, en verdad. Ahorita es un esqueleto. como yo planeo mi semana en base a la oficina. Claro. Sí, es verdad. Como tu plantilla. Por ejemplo, ha habido veces que yo a veces hago trabajos para mis padres, para sacar un poco de plata. Y hay veces que, claro, teníamos, como por ejemplo la semana de los gatitos, teníamos que hacer campo, teníamos que venir acá, o la semana de Cherry Pop que teníamos que montar todo esto. O sea, yo dije que no, pues no puedo trabajar. En verdad guía todas mis decisiones como ahorita, ¿no? Entonces, sí, no sé qué eso me... Porque va a ser también de un día para otro. Claro. No va a ser progresivo. No va a ser como que haya una semana, ya vamos a dejar de venir tantos días, o vamos a venir una vez a la semana. No, simplemente va a ser un día, venimos acá y al siguiente semana ya no venimos acá. Y quizás alguien más lo rente también, porque hay mucha gente que está mirando esto, este lugar. Entonces eso también, que el lugar mismo va a dejar de existir. Qué triste. Tiene ese halo, ¿no? De medio feeling, ¿no? Sí, no, es que es un... Es que creo que con estos proyectos, cuando son proyectos de vida y son proyectos también compartidos en los cuales como llegas a ser tan cercana de alguien, como inevitablemente se va a sentir así, ¿no? Entonces sí creo... También creo que la publicación va a hacer que haga como amortigüe todas estas cosas, porque sí nos vamos a sentir que ya, bueno, como que algo culminó, ¿no? Ay, no, estás muy triste. No, yo estoy bien. Ya. ¿Y qué muestras vienen ahorita? No, o sea, todavía hay espacio para... Todavía sí. Sí. Algunas. Viene el Encuentro Nacional de Limeñistas. Ya. Y de ahí ya al final viene la subasta. Y la gran retrospectiva. Claro, la subasta y la retrospectiva van casi de la mano. Sí. Ya. Retrospectiva subasta, exacto. Y luego la publicación, que ya es como que el cierre. El cierre. El broche. Sí. Qué bacana. O sea, de hecho. Te esperamos, Gonzalo. Sí, de todas maneras. Hay mucho que cuentan y te dicen, ¿y por qué no lo descubrí antes, no? O sea, ¿por qué no sabía que existía, no? Sobre todo cosas tan distintas, tan peculiares. No me imagino ahorita. De hecho, lo de Arco Arquito me queda muy, muy o sea, dibujado, pero no me imagino a la gente jugando acá y todos los arcos que ha mencionado. Entonces, ve las fotos. También claro, en Instagram están las fotos. Claro, y eso es bacán porque quizá, o sea, ahí es donde cobra mucha importancia esas fotos, ¿no? Porque es como que el único registro que hay de lo que se pudo armar. Es el archivo. La importancia del archivo. Qué bonito es el archivo de oficina, en verdad, me encanta. Sobre todo, siempre, o sea, creo que mucho mencionan ustedes el futuro, ¿no? Y dejar como que esa prueba. Y de repente en el momento en el que lo estás armando y te estás matando por redactar, por publicar eso, quizá no tiene pues la cantidad de aceptación que te esperabas. Pero luego cuando comienzan a excavar, ¿no? Y llegan a eso, como que agarran muchísimo valor y te das cuenta que sí vale la pena. O sea, yo creo que también, sí, supongo que en el tiempo también otras personas verán eso, pero también algo muy importante es que nosotras ahorita sentimos que sí vale la pena. Y eso es como fantástico. Y creo que, o sea, hay algo de pensar en el futuro en relación al presente, que si bien es muy importante que estas cosas como las escribamos en tiempo presente, y en verdad algo que también cuando hemos presentado a la oficina siempre ha sido en términos presentes, que está pasando, siempre ha sido en pos de que un futuro sea viable. O sea, para poder hablar de ese futuro hay que construirlo ahorita. Entonces creo que por eso, de ahí viene también toda la incisión de que hablemos siempre constantemente del futuro. Aparte que el futuro es donde se van a dar las sorpresas. Pues no lo conocemos. Ahí debería cerrar, ¿eh? Está bonito. Ha sido un gusto de verdad poder conversar con ustedes. Poder conocer el sitio, ya. Porque yo creo que cualquiera que esté escuchando tiene que, aunque sea, hacerse un espacio en la agenda y poder venir. Te quedas con el hecho de poder compartir la mística del lugar y saber también la historia y todo lo que hay detrás. Es una experiencia bastante enriquecedora. Muchas gracias a ti, Gonzalo, por escucharnos, por haber venido y por haber creído con ver nomás. Sí, muchas gracias. Éxitos. Igualmente. Gracias. Supongo que ya estaremos conversando para la subasta. Para el cierre, para la publicación y para cualquier otra cosa que vaya brotando por ahí. Brotando luego, ¿no? Sí. Gracias otra vez. Gracias. Y esa fue la historia de la oficina M20 Hotel Savoy. Uno de esos lugares de los que al salir te dices inmediatamente, ¿por qué no tuve, por qué no lo conocí antes, ¿no? ¿Por qué no tuve más tiempo para visitarlo, para llevarme más recuerdos de este sitio? Lo bueno es que todavía está funcionando, todavía más o menos le queda pues semana y media de funcionamiento, y tiene dos actividades principales, ¿no? La gran retrospectiva que empieza este viernes y luego la gran subasta final. Entonces, trata de hacer un espacio en tu agenda, trata de hacer algún malabar para llegar y para poderte llevar un poquito de la experiencia, ¿no? Antes de que ya cese su funcionamiento en el centro de Lima. Entonces, si tienes alguna duda de cómo llegar, de los horarios y todo, toda la información va a estar en la descripción del programa, igual con los enlaces a sus redes sociales. Y no quería cerrar este programa sin antes agradecerle tremendamente a Giselle y a Marisabel por compartirnos su tiempo principalmente, por compartirnos también la historia del proyecto, de cómo funciona, de los mejores momentos, de momentos más difíciles y en realidad tantos detalles que te hacen querer muchísimo el proyecto a pesar de haberlo conocido en muy poco tiempo. Insisto, traten de ir a la oficina M20, queda muy pocos días y creo que se van a ir con una muy bonita experiencia, con una gran sonrisa al salir del lugar. Entonces, con eso cerramos esta edición, pero déjame recordarte que si quieres más contenido similar, puedes visitarnos en nuestra web buque13.com o también seguirnos por redes sociales como @buque13 en Facebook, Twitter e Instagram. Este fin de semana tenemos otro container semanal lleno de bastante música. Y bueno, tendremos más contenido también que irán saliendo en los próximos días. Así que mantente al tanto de todas las novedades de Buque 13 y nos encontramos en una próxima edición. Yo soy Gonzalo Rojas, gracias por acompañarme hasta esta parte del programa. Nos vemos, chau.